Bueno, respecto al trabajo, yo creo que ponemos en práctica ambas cosas. Trabajamos de manera individual, pero al mismo tiempo de manera colectiva. ¿Por qué? Porque nos dividimos actividades. Y a la final, lo que hacemos es armar un rompecabezas entre todas. Y ese rompecabezas armado es un producto final, pues. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente es el Debian Day que se organizó. Nosotros armamos comisiones, que si de logística, la comisión de redes sociales, comunicación, difusión, se llamó. La comisión de los ponentes, quien estuvo pendiente de todas esas actividades. ¿Y qué otra? Básicamente, con esas tres comisiones trabajamos. Nos dividimos el trabajo a una comisión de diseñadoras, porque contamos con varias en la comunidad, y una persona se encargó de hacer el diseño del flyer y la promoción de los ponentes. Entonces lo enviaba a la comisión de difusión y se encargaba de compartirlo en las redes sociales. Y al mismo tiempo la comisión de logística iba buscando el lugar y le comunicaba a las otras comisiones las actualizaciones de los lugares, las horas, la planificación del cronograma, los ponentes que se iban a presentar y todos esos datos. Y siempre hubo una comunicación en equipo. Entonces, quien se encargaba de hacer el diseño trabajaba de una manera individual, hacía su diseño, pero al mismo tiempo era un trabajo en equipo y a la final resultó el Debian Day, una actividad que quedó muy bonita. Entonces, ¿qué experiencia positiva tenemos de esto? Pues realmente es bonito esa coordinación o esa comunicación que se tiene que llevar a cabo para que a una actividad como esta salga con éxito, manteniendo el trabajo tanto individual como colectivo. Y una experiencia negativa, pues creo que al mismo tiempo eso de tener bastante comunicación se requiere mucho, pero la verdad es que nos salió todo muy bien en este evento y se pudo ver al público, pues que la actividad quedó bastante organizada.